Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos con la voz un poquito cascada, con el primer resfriado de este otoño, pasando ya, terminándolo ese resfriado, al menos eso espero, y con ganas de comenzar, de dar inicio a esta nueva andadura en Mar de Fueguitos. Pasó el verano, pasó nuestro retiro veraniego, lo hemos disfrutado, lo mismo que esperamos hacer ahora de nuevo aquí en Mar de Fueguitos. Veinte añitos, este 2020 cumple Mar de Fueguitos y va a seguir cumpliendo, esperemos, unos cuantos más. De momento, nueva temporada, aquí, desde aquí, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo, desde esta maravillosa, chiquita, utópica radio libre y comunitaria, la 97, la radio que sueña. Y desde aquí también sonando y soñando en otro montón de radios libres y radios comunitarias a las que desde aquí saludamos hoy. A la Bedi Ratia de Vitoria-Gasteiz, Eguzki Ratia de Iruña, en Nafarroa, Chapa y Ratia de Vergara, Sinchilik y Ratia de Orereta, Cuac FM de A Coruña, Radio Filispin de Ferrol, Radio Pra de Nava en Asturias, Radio Crash de Sison, también en Asturias, Radio Oasis de Salamanca, Radio Almenara en Madrid, Radio Ela en Madrid, Radio Cigüeña en Rivas Vacío a Madrid, Radio Eco en Leganés, Radio Resaca en Nubarris, Barcelona, Radio Pica también en Barcelona, Radio Malva en Poblats Marítims de Valencia, Radio Clara también desde Valencia, Artegalia Radio en Alicante, Radio Mutant en Alicante, Radiópolis en Sevilla, Écija Radio también en Sevilla, República Radio en Utrera, Sevilla, Radio Almaina en Granada, Radio Activa y Radio Ragnarok desde Buenos Aires, Argentina, Radio Iris 7 desde Aranda de Duero en Burgos, Radio Sata desde Pinto y Radio La Republicana. En todas esas emisoras amigas, compañeras de viajes, de ondas, y en esta 97, la Rogueta Masaspi Ratia, suena Mar de Fueguitos. Gracias también a todas, a todos los que estáis del otro lado dándole sentido a esta aventura radiofónica. para presentaros a nuestro invitado hoy en Mar de Foguitos, vamos a comenzar presentándoos su nombre. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué dice que se llama? ¿Cómo se llama este artista vasco? Vamos a comenzar hablando de otro artista, en este caso un artista brasileño, se llama Rodrigo Amarante de Castro Neves, es de Río de Janeiro, nació en 1976, es ya un célebre músico brasileño, cantante, compositor, multiinstrumentista y también arreglista, forma parte de diferentes bandas y se ha hecho conocido en los últimos años a nivel internacional porque pone la voz a la introducción, a la sintonía de una exitosa serie de televisión de Netflix. Esa serie Narcos, en la que suena así la música, la voz de Rodrigo Amarante. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te de amor, y cual este deseos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirar. Así suena Rodrigo Amarante desde Brasil y también se asoma a nuestro Mar de Foguitos hoy Enrique Morente Cotelo, otro artistazo, este ya fallecido el 13 de diciembre de 2010. Murió este cantaor español, considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco, Enrique Morente. Amarante, a Enrique Morente y de ahí a nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos. Se llama Amorante, es Iván Urizar, nació en 1975 en Elgoibar y cuenta que de esos dos artistazos, de la mezcla de Amarante y Morente, surgió su nombre artístico Amorante, que también en euskera Amorante quiere decir amante. Y entre llamas me dejaste, estrella. Amorante es músico de formación clásica y también de profesión. Es trompetista de carrera, también ha cursado estudios de etnomusicología. Es multiinstrumentista también y ha tocado en grupos de rock y de pop y ha participado también en óperas, en orquestas. Lleva 30 años, por ejemplo, en la banda municipal del Goibar, de su localidad natal, y también le encanta, a Morante, la improvisación. Amorante ha presentado hace unos días aquí en Bilbao en directo su nuevo trabajo, su último trabajo, Bat Edo Hiru, se titula ese disco. Ha sido publicado por la discográfica Forbidden Colors y ese disco lo vamos a presentar hoy junto a Amorante aquí en Mar de Fueguitos. La estrella y vamos con la canción que abre ese disco. Siete canciones, siete temas tiene ese Bat Edo Hiru de Amorante. Vamos con la primera, Cóndor Pasa. Y en ese tema le canta una caja negra. Amorante, una caja negra se le cae, mejor dicho, en la cabeza a Amorante. Y cuenta en esa canción, dice que cada quien sabe si quedarse ahí dentro de esa cucha belcha, de esa caja negra, o huir. Cóndor Pasa, Amorante, zarpamos en Mar de Fueguitos. Sure casa. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos al Sáhara Occidental ocupado, a ese país del que prácticamente nadie quiere ya acordarse. Este viernes ha presentado su último informe anual el secretario general de la ONU sobre el Sáhara Occidental, un informe calificado por muchos saharauis como el peor de la historia. Es más de lo mismo, llueve sobre mojado, como siempre, equipara a las dos partes en los reproches y en los elogios, aunque una de las partes tire con piedras y la otra con cañones de largo alcance, pone a todos en el mismo saco y quiere ejercer de Salomón. Así ha reaccionado Ma Yadik, ex delegado del Frente Polisario en Cataluña y actual embajador en América Latina, al ser preguntado por el confidencial saharaui. Ma afirma además que el nuevo informe demuestra una condescendencia sin límites con la parte responsable del enquistamiento del conflicto. Sin embargo, dice, hay dos cuestiones muy graves, la droga y el Gergerat, que aunque las cita el informe de pasada, no aporta la información real ni explica sus detalles ni quién las provoca y las permite. El informe, añade el delegado saharaui en Cataluña, si quiere ser equilibrado debería especificar que la droga llega a esa zona por la implicación directa de las autoridades marroquíes y el Gergerat es una brecha ilegal abierta por Marruecos y consentida por la MINURSO y que viola todos los acuerdos firmados. Por su parte, el destacado abogado saharaui Hadamin Moulud Said, adjunto del Frente Polisario en la ONU en Ginebra, ha afirmado, citado por el confidencial saharaui, que el último informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es pésimo. Un informe que pretende marroquizar el Sáhara Occidental. Un informe claramente a favor de Marruecos. Antonio Guterres ha caído muy bajo presentando el informe más complaciente con Marruecos en la historia del conflicto del Sáhara Occidental, escribe, por ejemplo, Hadiyetu El Mokhtar, ex responsable de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y actual delegada en la representación diplomática del Frente Polisario en Madrid. Cambiamos de asunto y miramos, os presentamos un noticiero que acaba de lanzar las gentes de CEAR Euskadi, el incendiario. Es el título de este noticiario, jugando con las palabras incendio y diario, un noticiero sobre cómo la ciudadanía podemos hacer frente a los discursos políticos xenófobos. El incendiario, este documental y esta publicación de CEAR Euskadi recoge también la denuncia de Isan Belekfik, una mujer que fue agredida de forma verbal en un autobús de Vitoria por llevar velo. Ella denunció esa agresión, pero su causa se archivó y finalmente desde el Servicio de Atención Jurídica que CEAR Euskadi ofrece en el marco de la Red para la Igualdad de Trato y No Discriminación, Era Berean, se ha conseguido que su causa se judicialice. Escuchamos a Isan. Que venimos ahí para aprovechar, que no trabajamos, que solo queremos vivir del cuento, que no sé qué. Pues ya sabes la historia de lo que dicen. Y de odio se le notaba muchísimo, muchísima rabia, tenía mucha rabia. O sea, estaba como una bomba que solo esperaba el momento para estallar. Y me pilló a mí. Es el testimonio de Isan Belepki, que como os digo fue agredida de forma verbal en ese autobús de Vitoria a Gasteiz. Escuchamos ahora a Rosabel Argote, que es integrante de CEAR Euskadi, hablando de por qué este noticiero, este incendiario, hablando de los discursos del odio y de la gasolina. Desde CEAR Euskadi ideamos la metáfora, el símil de los discursos políticos como gasolina que puede hacer prender la convivencia y la cohesión social. Entonces partimos de que para que se genere un fuego son necesarios cuatro elementos. Por una parte, el combustible, la gasolina. En segundo lugar, el oxígeno del aire. En tercer lugar, la chispa, el calor, la energía de activación del fuego, que tiene que ser lo suficientemente elevada. Y en cuarto lugar, la reacción en cadena. Por eso se habla de un tetraedro del fuego, porque se necesitan los cuatro elementos y si uno de ellos no está, no se genera el fuego. Y por tanto, lo que necesitamos para extinguir un incendio son herramientas que neutralicen al menos una de las cuatro caras del tetraedro. O bien cortando el grifo de la gasolina, o bien sofocando con mantas el oxígeno, o bien enfriando el aire con agua, o bien inhibiendo la reacción en cadena. Escuchamos a Rosabel Argote, decía Euskadi, hablando de esa publicación Guía contra Incendios, que ofrece 19 herramientas a la sociedad. Parar el fuego está en nuestras manos. Para ello, CEAR Euskadi ha recopilado en la Guía contra Incendios los instrumentos y procedimientos que la ciudadanía tiene a su alcance para lograrlo. 19 herramientas para intervenir. Herramientas para luchar contra el combustible, contra la chispa, calmar el aire o cortar la reacción en cadena. Contra el combustible, desde el ámbito jurídico, institucional, político, asociativo y ciudadano. Saber que las chispas son socialmente inevitables, pero que invirtiendo esfuerzo en parar el resto, estas disminuyen. Contra el aire, intentar enfriar el ambiente desde el ámbito mediático y que no se enrarezca más. Y para intentar evitar la reacción en cadena, aún más fácil en nuestros días debido a las redes sociales, podemos mostrar nuestra disconformidad ante los medios de comunicación convencionales, desmontar bulos y eliminar contenidos en redes sociales. La guía de CEAR Euskadi se puede descargar y ver en su página web cear-euskadi.org y ahí también se puede ver este documental sobre este noticiero incendiario. Tantas letras tiene un no como un sí. Mar de fueguitos. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias nos asomamos hoy a relatos que tienen que ver con el dinero, con la avaricia, con el gusto que el dinero nos proporciona. El avaro y su plata paulatina, se titula este microrrelato. De tanto contar cada noche sus monedas de plata, la mano derecha se le volvió de plata, se la cortó y la guardó junto a sus monedas de plata. Ahora cuenta sus monedas de plata con la mano izquierda, que ha empezado también a platear. Y ya veremos. Es uno de los relatos, microrelatos, que aparece en el último libro de Felipe Benítez Reyes, Por regiones fingidas, se titula este libro, que recopila un montón de diferentes relatos, de diferentes modalidades de relatos. Un libro que ya fue publicado en una edición chiquita de apenas 150 ejemplares firmados por el propio autor y que ahora, un par de años, unos años después, recupera la editorial Renacimiento. Y en ese libro, al hilo del dinero, de la riqueza, nos encontramos esta historia que nuestra amiga y compañera Merche nos trae aquí en Mar de Fueguitos. Las mutaciones de la fortuna. Al atardecer, mientras paseaba por la playa a la que llaman de los Galeones, el veraneante vio que se acercaba flotando a la orilla un bloque dorado de unos 2 metros cúbicos. Se paró a observar la deriva de aquella masa resplandeciente, que a los pocos minutos quedó varada en la orilla. Se acercó a ella y comprobó que se trataba de un bloque de oro de ley. «Soy dueño de un tesoro», se dijo, y abrazó el bloque con la intención de levantarlo en peso y llevárselo a su apartamento de alquiler antes de que apareciera por la playa algún espabilado y le exigiese compartir con él tanta riqueza. Cuando comprendió que el bloque le resultaba inamovible, cambió de sentir y se dijo: «El tesoro es mi dueño», pues como esclavo de aquel tesoro se veía. Y allí estaba el veraneante, abrazado codiciosamente al bloque de oro de ley, cuando vio aproximarse, recortados contra el sol declinante y de entorno barroco, a 2 caballeros que paseaban cogidos de la mano. «¿Qué hace usted ahí?», le preguntó uno de los caballeros, el apellidado Bucay. «¿De dónde ha salido ese bloque dorado?», le preguntó el otro, que dijo ser el señor Coelho. El veraneante les contó su historia, que culminó con una reflexión amarga. En apenas unos minutos, una persona puede pasar de la fortuna mayor a la mayor desdicha. Nada más oír la historia del veraneante, el señor Bucay y el señor Coelho se soltaron las manos y salieron corriendo, cada cual camino de su chalet con piscina, para apresurarse a escribir la conmovedora historia, con su parábola convenientemente azucarada, del veraneante desventurado que se encontró en la playa un bloque de oro de ley y acabó convertido en esclavo del bloque del oro de ley. Antes de que ellos la cuenten, prefiero contarla yo. El veraneante que lleva varios días con sus noches abrazado a un bloque de oro, sin saber qué hacer con él, temiendo quedarse dormido y que otro veraneante imprudente me usurpe el puesto y acabe convertido en esclavo del bloque de oro. Felipe Benítez Reyes, en su último libro, Por regiones fingidas. Y ahora sí, saludamos ya a Amorante, de su canción Ama il Saigu. Ama ha muerto, canta Amorante: ha muerto mi madre, extenuada por el trabajo. Se ha muerto por amor al trabajo, sin llegar a saber para qué sirve la vida. La tía ha muerto también, de la misma manera. Nene, ama il Zeit. Lanak itota, lanaren amoreagatik, hiltza. Zertarako dan bizitza, jakitera iritsi gabe. Zertarako dan bizitza, jakitera iritsi gabe. historias chiquitas, historias de personas anónimas, para hablar de cosas grandes, enormes. ¿Para qué es la vida? Se pregunta en esta canción nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Amorante, Iván Urizar. Muy buenas. Hola, buenas. Buenas. ¿Para qué es la vida? Una pregunta fácil, sencilla. ¿Para qué es la vida? Es para vivirla. No se me ocurre otra respuesta para ello. Una canción en la que hablas de la vida, pero desde la muerte. O te preguntas por la vida desde la muerte. La muerte que está muy presente en este Bate do Iru, un disco muy, muy, muy oscuro. Sí, un disco repleto de oscuridad, repleto de sobriedad. Y la muerte como leitmotiv, pues básicamente sin una idea preconcebida antes de entrar a grabar al disco, pero algo que ha quedado fijado después de juntar estas siete canciones. Siete canciones, esta Mail Saigu es la presentación, yo creo en sí, del lanzamiento del disco, una canción que ya hizo en su día, un texto que ya en su día convirtió en canción Mikel Laboa, un texto de José Anarche, que es también quien escribió ese famosísimo Choría Chorí, que también cantaba Mikel Laboa, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Bueno, es una letra, una poesía, que ya no sé si la trascendencia de haberlo puesto en voz de alguien como Mikel Laboa se ha convertido en canción. Por lo tanto, desde los periodistas siempre me preguntáis a ver si es una versión de Mikel Laboa, y yo siempre respondo que no, es el texto de José Anarche convertido en otra canción. Un texto que lo podía haber escrito ayer mismo. Sí, bastante vigente. Y respondiendo un poco a tu pregunta anterior del disco, bueno, es un disco grabado en diciembre, cuando todavía toda esta vorágine de la pandemia no estaba ni presente en nuestra memoria. Por lo tanto, es curioso y paradójico a su vez que la vigencia que coge un disco como este, un sonido como este y con una temática como esta. Te podías apuntar a visionario, porque claro, si ya en diciembre grabaste esto y con la que ha venido después, ¿no? Porque escuchando las canciones parece que estuvieran compuestas a salir del confinamiento. Sí, la verdad es que sí, el primer sorprendido soy yo, que no sepas. Pero bueno, así son las cosas y mira. En diciembre ya estabas dándole vueltas a lo que tiene que ver con la muerte, todavía no había llegado esta pandemia, pero no sé por qué te rondaba tanto la muerte en esa época, ya por diciembre. Bueno, es algo que todos lo tenemos presente, sí, y en mi caso, bueno, iba a hacer un año que murió mi padre, 3 años que murió mi tío, y en lo que a Morante se refiere, pues el caso de mi tío era uno de mis letristas de cabecera, y en cuanto a mi padre, pues era uno de mis referentes musicales, pues porque lo había vivido en casa, básicamente, sí, toda esta tradición de músicas tradicionales de otras culturas, pues en el caso de mi padre, que tenía un dúo que cantaban canciones mexicanas tradicionales, pues al final se me ha quedado. En tus anteriores trabajos, en tus anteriores canciones y en tus conciertos sobre todo, mezclas mucho la improvisación, pero lo que tiene que ver estas letras serias, profundas, con el humor. Claro, en este disco, en el directo con este disco, no sé cómo vas a poder hacer eso, si realmente va a quedar espacio también para ese humor con el que tanto sueles jugar en tus conciertos y en tus trabajos. Sí, bueno, sí es verdad que a raíz de este disco me tocará defenderlo con otra sobriedad, pero también cabe decir que la situación que estamos viviendo no da mucho margen para el humor. Y la situación de los conciertos en cuanto al público se refiere es sentado con una distancia y con una mascarilla. Por lo tanto, bueno, me parece bastante más adecuado defenderlo en esta situación que no en una situación, vamos a decirlo, normal. No sé si esa calavera que estaba en la presentación de aquí en Bilbao de tu disco con esa mascarilla también va a estar en tus conciertos, ¿o esa no va? Sí, bueno, a veces la suelo llevar, es al final cuestión de de si del espacio que tengo, de cuántos trastos quiero llevar o del tipo de concierto que es. Pero bueno, sí, la calavera simboliza la figura de mi tío José Mari, que como te he dicho era mi letrista de cabecera, de las cuales en directo yo creo que canto tres canciones de, que él había escrito o dejó escritos en vida. Y bueno, es una calavera con la que él viajaba también, sí, y bueno, pues la relación que él tenía con la muerte estaba más cercana al humor de la que tengo yo, pero yo creo que también he heredado eso y también tendrá algo que ver. No sé cómo estás, bueno, cómo estás viendo ahora lo que está pasando con lo que tiene que ver con la muerte, porque ahora en los últimos meses la muerte está, parece más presente, la muerte aquí cerca, la de nuestros vecinos, la de nuestros mayores. No sé cómo estás viviendo, si crees que es estar la muerte más presente que antes, nos está cambiando algo o no, para dónde. Bueno, es un tema bastante tabú, sí, el de hablar de la muerte, de los seres queridos que vamos dejando atrás, de lo que nos supone envejecer y enfrentarnos a la muerte, ya sea por enfermedad o ya sea porque ya nos toca la hora de irnos. Pero lo que ha hecho esta pandemia es acercar algo tan sencillo y simple como es morir después de vivir. Y claro, toca, y hay gente a la que toca muy de cerca porque esta situación le ha llevado a vivirlo en su propia carne antes de lo debido. Decíamos antes en la presentación del programa, hablábamos de tu nombre, de ese Amorante, de dónde viene y todo eso, y a ti te gusta mucho jugar con las palabras. En cambio, en el título de este disco no te has complicado mucho la vida, o no sé si es que has echado la toalla después de complicártela mucho, porque se llama Bate do Iru, y porque no sabes si Bate do Iru. Bueno, la explicación oficial que doy en torno a este título es que, pues, porque me lo han preguntado muchas veces y no dejan de preguntármelo, es si es el primer disco, es la tercera referencia, y la explicación oficial es que es la primera o es la tercera. Por lo tanto, el título le he puesto Bat Edo Iro. Luego es verdad que tengo explicaciones o chistes privados que los guardo para el ámbito privado. Y un disco que solo es disco, solo sale en vinilo, creo, además con un diseño muy bonito. Uh-huh. ¿Por qué solamente lo has querido sacar en vinilo? Bueno, es fácil, la primera referencia que tengo solo salió en digital, en cuanto a formato se refiere, aunque sí tenía un formato físico, en forma de postales así hechas con papel natural, envueltas en un sobre hecha de origami, pues, o sea, un formato físico precioso, pero no era ni un CD, ni un vinilo, ni nada. Y lo que tenía claro es que este disco quería que fuera físico, y si quería que fuera físico, iba a ser en vinilo, ya que el CD es algo que no utilizo yo. No es un formato que me agrade especialmente, por lo tanto lo tenía claro que sería en vinilo. ¿Y cómo te has quedado con el Lara que ya está en la calle, ya lo tiene, ya está la criatura? Hombre, las canciones grabadas sí, ya llevo ya 7, pues eso, desde diciembre, dándole vueltas, y el diseño, acabo de coger el disco ahora mismo, sí, y la verdad es que ya sabía que había quedado guay, porque los que han estado a cargo del diseño, que son la empresa de diseño gráfico La Caja de Tipos, Andrés Sánchez y María Sáez, que son, pues, amigos a los que quiero y artistas a los que admiro, han hecho un artwork, como dicen los anglos, ¿sí? Un diseño desde la tipografía, pasando por la estética, por el diseño, han hecho un trabajo magnífico. Y ahora que lo tengo en las manos y tocándolo y mirándolo, lo reafirmo y estoy encantado, la verdad. Ahora que has dicho ese palabra anglo, he leído por ahí que lo anglo no te va a ti mucho para lo de la música, que intentas escaparte de lo que tiene que ver con todo lo anglo, que parece que, bueno, que si no cogemos de ahí y nos arrimamos ahí, no tenemos nada que hacer en esto de la música. Bueno, yo en 6 años, en las entrevistas que he dado, he dicho muchas cosas. Algunas cosas recojo cable, otras cosas las mantengo, otras cosas las dices como boutades. Sí, es posible que haya dicho que lo anglo, intento escapar de lo anglo, pero bueno, lo anglo o lo americano, lo inglés, lo que... Es algo que está presente, es música que yo consumo, que escucho, que he escuchado siempre. no hablamos de géneros, pero sí tendencias musicales en las que mi música se ha impregnado y se impregnará. Por lo tanto, hay cosas de las que no puedo huir. Este disco es señal de ello. Hablando de esas cosas que uno dice un día en una entrevista, sale un titular y luego 50 años después te preguntan, esta todavía creo no está en ningún titular, porque en esa improvisación que creo que hacías presentando, preparando este disco, te la escuché yo el otro día, decías algo así, cantabas algo así como soy un moderno de 45 años, os lo voy a demostrar ahora. No sé si... Eso lo hago para provocar. Y para eso que has comentado tú antes del humor, me parece un lubricante perfecto para hablar de cuestiones serias o para sacar a la palestra cuestiones que normalmente no se hablan o no se tienen en cuenta. Entonces el humor me parece un arma muy, muy, muy potente. Y hablábamos antes de la muerte, de la vejez. ¿Con 45 años se puede ser moderno? Si se puede ser moderno, no. Moderno con 45 años, es que no sé si la palabra moderno ya está un poco obsoleto también. O sea, no sé si la palabra moderna o moderno es viejo ya, de por sí, por definición. Vamos a escuchar todas las canciones, decíamos 7 canciones tiene este trabajo, vamos con otra, esta. A mí el título, bueno, me recordó, no, hay una película preciosa que se titula así, de una película francesa. Y vamos con esta canción. Frank, cuéntanos un poquito si quieres y la escuchamos. Bueno, Frank básicamente cuenta algo que he vivido yo en carne. Soy padre de dos niños. Y la muerte de mi padre, cuando estás en el tanatorio y recibes a la familia, pues observas con la naturalidad de los niños... partiendo de la incomprensión de lo que ahí está pasando, ¿no? Sabes que alguien cercano al que tú quieres o se ha ido, pero esa ausencia, claro, con 9, 5 años no eres capaz de asimilar ni de entender, ni por lo tanto habla no desde la mirada de un niño, pero sí hacia un niño que no entiende lo que está pasando a su alrededor en un tanatorio. Bon appels paten atzean ez kutatzen gon abeltz baten atzean ez kutatzen eta nik ez dakit negarrekin eta nik ez dakit ez dakit ies egin kutxa beltz baten azpian ez kutatzen kutxa beltz baten azpian ez kutatzen tamalko Malkoak gorde canta esa Cucha Belch otra vez en la canción que oíamos al principio del programa, ese cóndor pasa, y aquí también está esa caja negra. Esa caja que cae sobre nuestras cabezas. Claro, está viendo la portada del disco ahora, no sé si es como madera o como sí, no. Como, sí, podría sí. ser también la madera de la caja. Bueno, efectivamente, ahí lo has dado. Sí, antes de empezar con el diseño, hablé mucho con Ander y con María de cómo abordar el diseño del disco. Ellos lo veían claro, sí, en cuanto a cromatismo, en cuanto a qué es lo que tenía que aparecer o qué no, o cómo abordarlo, y sí, y la madera era algo que veían, sí, y el color este marrón, negro, sobrio también. Bueno, ellos saben de diseño y bastante más que yo, y yo me quedo con el resultado, que me parece magnífico. Hablando de sobriedades, para contar o explicar la música que tú haces, bueno, se puede, no sé, decir muchas cosas. Tú lo resumes en dos palabras muy sencillitas: Herri música, música popular. Dices que, bueno, desde el música del pueblo también. Desde el pueblo, desde lo contemporáneo, desde lo actual, pero vamos, por ahí iría lo que. Sí. O no sé. Sí, bueno, Herri música, en euskera se puede traducir al castellano música popular o música del pueblo. Bueno, en una época la división del tripartito este entre música académica tradicional y popular se entendía más fácilmente, luego con los años se van mezclando y hasta llegar a hoy en día en el que es casi no tiene ningún sentido de hacer ese tipo de separación cuando puedes ver al cuarteto de cuerda de la Sinfónica de Londres tocando en el metro después de un ensayo. Cuando esto hace un siglo era impensable, mezclar tres mundos tan opuestos casi. Y hoy en día se mezclan, se juntan, no sé. Por lo tanto, Herri música se puede entender como una acepción muy libre y muy abierta. Tú eres de formación clásica, decíamos antes, tienes creo que la carrera completa, no sé si, sí. Si es una carrera o cuántos años es, pero... Sí, es una carrera... con una carrera universitaria, pues, con su grado medio y su grado superior, y yo lo hice con la trompeta como instrumento principal, y nada, pues saqué el título superior y bueno, pues ahora mismo soy también profesor de música en secundaria y farandulero a media jornada. Desde mi ignorancia clásica, sí. Claro, yo estoy acostumbrado a ver las trompetas pero esa trompeta que llevas en tus conciertos es muy bonita. No sé si es una trompeta como las demás o es algún tipo de trompeta especial. No, ¿son así las trompetas también? No, es una, en inglés se llama pocket trumpet, que es como una trompeta de bolsillo, que de tamaño parece que es más pequeño, aunque las vueltas de las tuberías de la trompeta son las mismas que una trompeta normal y corriente, y suena prácticamente igual. Por lo tanto, no hay mucha diferencia más allá de lo estético y lo manejable. Y ya aprovechando también, y esa creo que es el armonium, esa caja también curiosa que utilizan en tus conciertos, es un armonium, pero no sé si también, bueno, es un instrumento también... Tradicional, sí. Bueno, es un instrumento tradicional, esto hay que matizarlo. Es tradicional en parte de Asia, se toca mucho en Pakistán, en India, lo tienen como un instrumento litúrgico religioso. Sí, pero bueno, en origen el armonium es europeo y me imagino que para adoctrinar llegó hasta Asia, y ellos lo adquirieron, lo modificaron y lo utilizan como si fuera propio ya desde hace muchísimos años, que es básicamente más o menos como nos pasa a nosotros con la triquitilla. Sí, que lo tenemos como muy nuestro y muy, pero en realidad Euskal Herria no tiene más de 120 años hasta que salimos de aquí y lo vemos por ahí. Efectivamente, decíamos trompeta, decíamos armonio, y luego claro, también en tus conciertos, quien no haya ido, un montón de cables y un montón de botoncitos y un montón de cosas también. Sí, eso les encantan los modernos, ¿no? Ver alguien que hace música que pivota entre lo tradicional y lo contemporáneo, tanto uno por las melodías o por las letras o por las referencias que manejo, y lo otro porque técnicamente, como tú bien has dicho, me manejo entre cables, botones, ruidos y demás. Bueno, es una opción estética como otra cualquiera para montar un discurso, que en mi caso es está más cerca de lo tradicional que de lo moderno, no sé. Depende de la canción, depende de los oídos, depende de muchas cosas. Claro, y no sé si uno, bueno, y no sé si va por temporadas, que a uno le da igual por dejarse llevar más por lo del futuro, por volver quizás allí al pueblo y meterse más en lo que tiene que, no sé cómo se lleva esas dos corrientes. Y... Bueno, fácilmente, ya te digo, yo pertenezco a un mundo académico de formación. Por gustos musicales y por cuestiones de trabajo musical y así, he tocado en óperas, he hecho BBCs, bobas, bautizos y comuniones, he tocado en charangas, llevo en la banda del pueblo 30 años, he hecho música experimental, improvisación libre, jazz, he sido parte de grupos de pop. Bueno, mi bagaje musical, vamos a decir que es extenso y variado. Si eso converge en lo que estoy haciendo ahora y es condicionante, pues seguramente sí. Y seguramente todo lo que hago deriva de todo lo que he hecho. Claro, has hecho un montón de cosas. Lleva 6 años como Amorante y el otro día en Bilbao, en la presentación del disco, dijiste que era la primera rueda de prensa que dabas. Sí, como Amorante, sí. Sí. Sí, bueno... no es algo que hago habitualmente, incluso la dinámica de un artista para presentar el disco pues no la he llevado yo a rajatabla, básicamente porque cuando empecé el proyecto tenía claro que tenía que ser un proyecto para directo. Es donde yo me siento cómodo, donde me siento feliz, a gusto. Grabar me gusta, se me hace duro, cansado, contradictorio, porque a veces grabo y no me gusta lo que escucho. El mismo día, al día siguiente es lo mejor que he hecho, a los 2 días es lo peor. Por lo tanto, es un formato que me cansa mucho. Y en cambio, el directo me ofrece muchas satisfacciones. El primer programa nos ha salido con mucha muerte, con la muerte muy presente. Uh-huh. Me gustaría, para ir terminando ya, decíamos también Amorante, en euskera es amante, uh-huh. y hablar un poquito de eso, ¿no? De tus amantes, hablar un poquito de qué es lo que te gusta, qué es lo que aún amas, qué es lo que realmente, pues eso... ¿Te apasiona todavía? Bueno, me apasiona, no soy nada original en este sentido, me apasiona lo que a todo el mundo, en cuanto a ocio intento llegar a todo lo que me gusta, en cuanto a literatura, cine, música. La verdad es que hoy en día nos lo están poniendo cada vez más difícil a los que consumimos cultura en vivo, quiero decir, no a través de una pantalla. Por lo tanto, no sé, intento llegar a todo eso que me gusta, aunque la realidad te dé en la cara y te impida disfrutarlo. Porque tú de momento ya has presentado el disco en Bilbao en directo y bueno, vas solo con todos tus aparatos, con todos tus instrumentos. Uh-huh. No sé si hay posibilidades, y me imagino que habrá más posibilidades de presentar el disco. Sí, bueno, yo me considero afortunado, ya que bueno, la pandemia también ha pasado encima mío, a través mío, pero por suerte me siguen saliendo conciertos aquí y fuera de aquí. Por lo tanto, en ese sentido soy bastante afortunado, aunque soy muy consciente que la situación no es nada fácil. Y aunque los músicos seamos la parte visible de toda esta industria, lo que esta pandemia está dejando es un reguero de disgustos, ya que muchos profesionales que se dedican a estar detrás de una mesa de sonido, detrás de unos focos, no tienen oportunidad de seguir ejerciendo su trabajo. Y por tanto, pues para la cultura y para la sociedad en general es un descalabro, ¿sí? Y aún y todo, yo me siento afortunado de seguir... siendo invitado a subirme encima de un escenario a enseñar lo que tengo para enseñar. Con eso vamos a despedir, hablando de cosas de fortunas. En tu caso, yo creo que una de las más grandes es esa capacidad de improvisación que tienes, de improvisar. Si improvisamos, si improvisas ahora, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo primero que se te ocurre improvisando? Ahora improvisando, no sé. Hay momentos en los que me siento más lúcido para improvisar, pero me parece una práctica que todo músico debería de practicar. Sí, la improvisación libre, sin cortapisas, sin corsés, como un salto sin red, es lo que al final también nutre, ¿sí?, a la música y nutre a los músicos. Por lo tanto, invito a todos a que la practiquen. ¿Y se aprende también la improvisación? Muchísimo, muchísimo. Sí, se aprende a caer de pie y se aprende a relativizar mucho los errores que vayas haciendo. Bate do Iru se titula este primero o tercer trabajo de vinilo, disco de Amorante. Como decíamos al comienzo, Forbidden Colors, la discográfica lo ha editado, lo ha sacado. Y vamos a terminar con una canción, Amorante, con otra de las canciones de este disco. Preséntanos, esta es también la que despide el disco y además tiene una historia, una letra preciosa. Cuéntanos. Bueno, el tema que cierra el disco se llama Zurgabeak, los sin hueso, vamos a decir, que son los gusanos que viven bajo tierra, cuyos pilares arquitectónicos son pues estos huesos. Y entre esos huesos viven, y a ellos les dedico esta canción, que se llama Zurgabeak. Pues con este tema de Amorante nos despedimos aquí en Mar de Fueguitos. Hasta la próxima semana. Nada, que os vaya muy bien a todos. Gracias, Amorante. Agur, chao. Y es que soy a yo.